Amor, principio de libertad, de Carmelo Cruz. Sonrisa al viento es un principio de libertad. Un corazón alegre es signo claro del buen amar. Porque te quiero en libertad, llevo sonriendo el corazón. Aunque estés lejos, mi alma se goza si eres feliz. Porque el amor es de verdad, solo se da en la libertad. Nada pretende para sí, solo entregarse, verte feliz. Cuando el alma despierta viviendo solo para alguien más, cuando el amor se viste con vientos claros de libertad, ya nada quieres para ti, todo lo entregas por amor. El otro ríe, eso te basta, eres feliz. Porque el amor que es de verdad solo se da en la libertad. Nada pretende para sí, solo entregarse, verte feliz. Una sonrisa al viento es un principio de libertad. Un corazón alegre es signo claro del buen amar. Porque te quiero en libertad, llevo sonriendo el corazón. Estés lejos, mi alma se goza si eres feliz. Porque el amor que es de verdad solo se da en la libertad. Nada pretende para sí, solo entregarse, verte feliz. Cuando el alma despierta viviendo solo para alguien más, cuando el amor se viste con vientos claros de libertad, ya nada quieres para ti, todo lo entregas por amor. El otro ríe, eso me basta. Y...